Simón Bilbao, presidente del Centro Estudiante de Mano de Grano. Bueno, marchamos porque creemos importante que como estudiantes y jóvenes nos movilicemos en contra de la violencia institucional que se mantiene de manera sostenida por las fuerzas represivas policiales y por todas las formas de discriminación que ejerce el Estado, digamos, sobre los jóvenes. Bien, la marcha de la gorra lleva 15 años, ¿no?, en Córdoba. ¿Qué pensás que ha cambiado en todo este tiempo de marcha donde se viene denunciando la violencia policial? Y en un principio, digamos, la llegada, la convocatoria que puede tener a lo largo del tiempo, que pueda interpelar a más personas. Dale. La última, digo, ¿qué te genera esto, no? Venir a marchar con tus compañeros, sí, y compañeras. Bueno, es una alegría y un orgullo inmenso porque también como centro estudiante estuvimos muy parados en cuanto a las movilizaciones presenciales por la pandemia también, con el tema de que era necesario respetar, digamos, los cuidados para poder volver de manera segura a las calles. Así que encontrar nuevamente hoy con toda la mística y la movilización de la gente, digamos, es muy importante. Bueno, yo soy Candelaria de la Veada. Estoy en representación de mi centro de estudiantes con mi compañero del centro, Juan Mantovani, y como parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba Capital. Y hoy nos encontramos acá para hacer el aguante, digamos, a lo que es, digamos, el gatillo fácil, digamos, hacer como, digamos, en actitud de contestación ante la impunidad con la que se maneja la policía en Córdoba, en Argentina también, también porque entendemos que... Y también porque entendemos que desde la organización de los estudiantes secundarios podemos dar una respuesta a esto, digamos, y algo que nos convoca y nos interpela a todos. ¿Sí? ¿Cómo afecta, digamos, los jóvenes son particularmente, ¿no?, afectados por la violencia policial, por las detenciones arbitrarias? Digo, ¿cómo lo viven ustedes? Y nosotros particularmente somos pibes que cuentan con muchísimos privilegios. Eso también nos permite organizarnos, pero entendemos que a los pibes que los frenan en la calle por portación de rostro, por el barrio donde viven, por la pilcha que tienen puesta, muchas veces no son todos los que están acá, digamos. Y bueno, nada, en ese sentido creemos que también es valorable, digamos, que como jóvenes nos podamos organizar y poder ver, bueno, hay una gran parte de la juventud a la cual también tenemos que tratar de alguna manera representar. Bien. Están marchando también las madres que tienen, digamos, hijos o hijas víctimas de gatillo fácil. ¿Qué te genera eso, poder marchar con ellas? Me parece muy fuerte, digamos. No es algo con lo que, digamos, yo no conozco ninguna madre ni persona que haya sufrido algo así, o sea, algo como muy cercano en relación a perder un familiar por un gatillo fácil, pero creo que poder estar acá acompañándolas y demás debe ser un gran abrazo al alma, digamos, y se deben sentir muy acompañadas. Son 15 años de la marcha de la gorra, digo, ¿qué pensás que queda por cambiar, ¿no? Digamos, se viene transitando todo un proceso de lucha, pero ¿cuál pensás que es la principal prioridad hoy? Yo creo que la principal prioridad, por lo menos a nosotros como jóvenes, es tratar de repensar cómo en nuestros espacios de organización estamos dejando a mucha gente afuera, que quizás es la gente que más está interpelada por la realidad de los pibes y las pibas, que son después los que son víctimas de la policía en Córdoba, ¿no? Creo que nos falta mucho en ese sentido. Y creo que también como sociedad nos falta mucho todavía llegar la discusión a la calle y estar... bien al día a día, digamos, tratando de ver a quién tenemos al lado, tratar de llevar esta discusión a la vida cotidiana, digamos.